Entonces, simplemente yo creo que uno tiene que ser claro en ese sentido. Vamos a defender el gobierno popular de Cristina y lo vamos a defender porque es nuestro gobierno. Y eso creo que es lo que marca la diferencia en otros momentos históricos. Nosotros nos sentimos parte de este proyecto y vamos a profundizarlo y vamos a dar para adelante porque estamos de pie. ¿Tenías otra anécdota o no del mensaje de celular? Sí, tengo, hay varias anécdotas. Hay varias, hubo del odio este. Un mensaje también que ha llegado por cadena de celular que decía: se murió el pulpo, ayer se murió el pulpo, hoy se murió el pingüino, mañana se morirá la yegua. Decía, bueno, le contestamos que la yegua está más viva que nunca y los trabajadores, los dirigentes de los movimientos sociales, los pobres, la estamos acompañando y vamos a hacer todo lo posible para que este proyecto se fortalezca y se profundice. Este es el estado de ánimo del movimiento popular y, como decía Gabriel, también del movimiento obrero organizado. Realmente, más que una caída de moral, hemos encontrado que la moral se ha refortalecido y ha crecido. Por lo tanto, un pueblo que está dispuesto a combatir va a pelear hasta las últimas consecuencias. Como decía hoy la editorial de Augusto, ¿no? Cuando un líder latinoamericano se encarna en un pueblo, esto realmente de los sectores que tienen beneficios tienen fecha de defunción. Y esto es lo que está pasando, ¿no? Néstor Kirchner se está haciendo pueblo. En estos tres días, digo, venía desde 2003 haciéndose pueblo, fortaleciendo materialmente al pueblo, moralmente al pueblo, como luego vamos a, en el último bloque, en el próximo bloque vamos a escuchar a las palabras de Néstor Kirchner. Vemos realmente que yo creo que Néstor Kirchner es uno de esos hombres que ha completado su obra. Y que lo que ha quedado inconcluso no ha sido la obra de Kirchner, sino que es la obra del pueblo. Y esa obra del pueblo, el pueblo que sigue vivo, y hoy más que nunca, como marcaban los compañeros, está con la moral preparada para dar el combate, va a dar la pelea por la profundización. Esto lo saben bien las corporaciones, que ya desde no han perdido tiempo y están conspirando desde la oscuridad, como marcaba otro intelectual, ¿no? Esta mentira de Cobo, salir ahora a hablar bien de Néstor Carlos Kirchner cuando lo traicionó, es realmente una hipocresía aberrante. Cobos tendría que haberse llamado silencio, porque es uno de los responsables de este fallecimiento, de haber entorpecido el proyecto nacional. Lo mismo para Dualde, y yo quiero leer acá unas palabras de Narváez que realmente marcan un poco, ¿no? De Narváez es representante directo de las corporaciones, ya que es dueño de América y de un conglomerado económico bastante importante en Argentina. Y de Narváez dice: tiene dos caminos por delante. Puede insistir con profundizar este actual modelo de confrontación y del apriete que instaló Kirchner y se recuesta sobre Hugo Moyano y Guillermo Moreno, o abre una instancia de gestión más moderada con el aporte de los gobernadores. Si Moyano, razonaba Francisco de Narváez, si toma este último camino, el peronismo disidente podría formar parte de la renovación del PJ que se viene. ¿Renovación? ¿Realmente esto es la renovación de Narváez? Esto es más de lo mismo, más mierda que nos hicieron comer en los 90. Por favor, de Narváez, llámate silencio, no tenés la capacidad de representar a nadie, solo a tus intereses mezquinos de clase. Por eso te decimos desde el barrio, desde el movimiento obrero organizado, desde el pueblo mismo: no van a pasar, compañeros, no vamos a retroceder ni un paso, como decía el compañero Correa. Y Néstor está más vivo que nunca, como decía el compañero Chávez. Y los trabajadores tenemos memoria, como decía el compañero Hugo Moyano. Por eso mismo vamos a seguir peleando por este proyecto. Pero decíamos que este análisis de coyuntura va a ser profundo. Y yo me pregunto en qué situación se encuentran nuestros enemigos. ¿En qué situación se encuentra la oposición? ¿Qué lectura hacemos de la oposición, compañero Augusto, compañero Gabriel? ¿Ustedes qué piensan este actor, este contendiente que sigue en pie y que está ladrando fuertemente? ¿Qué, cómo lo ven ustedes? ¿Qué piensan? ¿Qué peleas se vienen? Yo cortito, ahora se viene una pelea creo muy dura, porque no es casual que justo la orquesta esté sonando todos a tempo, hablando tratando de demonizar la figura de Hugo Moyano y Guillermo Moreno como ligadas directamente a Néstor Kirchner, y bueno, como que Cristina tendría la posibilidad de quitarse de encima esas figuras confrontativas. Ahora, lo que sí yo veo, y creo que un poco también lo charlábamos hoy, es que la oposición quería un muerto político de Néstor Kirchner, no lo quería así. Me parece que en este sentido, por eso remarcábamos esto, ¿no?, de que tienen miedo, no se esperaba en el pueblo, en la calle, una manifestación tan inmensa. Yo creo que ahora van a tratar de hacer todas las jugadas mediáticas y políticas necesarias para tratar de marcarle la cancha a la presidenta, ¿no? Como diciendo, bueno, presidenta, está en sus manos la posibilidad, ¿no? Esto que decía de Narváez y está en, se lee claro también en el discurso de Rosendo Fraga, ¿no? Está en sus manos la posibilidad o de seguir con este proyecto confrontativo o de, bueno, calmar las aguas, incorporarnos a todos. Me parece que ahí va a estar la pelea, y creo que ahí tenemos que ser claros, es decir, que nosotros no estamos, no solamente lloramos una persona con las características que ya resaltamos hoy de cómo es Néstor Kirchner, sino que estamos peleando por construir un proyecto de patria. Y que en ese sentido, si nosotros tenemos claro ese objetivo, yo creo que no hay mentira, no hay engaño, no hay traición que nos pueda hacer claudicar en estos objetivos. No, la verdad que es lamentable que esta gente que se fue traicionando al proyecto nacional y popular, traicionando a Néstor y a Cristina, ¿no?, los Solá, los Alberto Fernández, los Cobos, toda esta lacra, toda esta inmundicia, que pida volver, la verdad que es totalmente lamentable. Parecen que están en campaña ya con esto de, no, que vamos a volver, no, todas mentiras, sabemos lo que hacen, que solo piensan en su interés particular, de interés así, de lo, la más lacra, de lo peor de la política, ¿no? Esto de pensar en su individualidad, la verdad, no les creí nada, no les creí ni a Bussi, que también traicionó los intereses populares por una cuestión de figurar, ¿no?, con la mesa de enlace, haciendo el mascarón de proa de los intereses más antinacionales del país. La verdad, nada, de ese sindicalismo representado por De Narváez, con los Barrio Nuevo, ¿no?, con los Venegas, con los peones rurales negreados, ¿no?, el 75% de los peones rurales negreados, por supuesto que prefiero a Hugo Moyano, que tiene a la mayoría blanqueado, que es un sindicalismo combativo, que pelea por los laburantes y que no claudica, la verdad. Que vengan a ofrecer esta tregua, que vienen a ofrecerla cuando están derrotados, ¿no? Están pisoteados, lo hemos pasado por encima. Néstor Kirchner los ha pasado por encima y se fue. Dijo, los vencí, me voy, nos vemos. ¿Viste? Es como cuando, ¿para qué voy a seguir discutiendo con ustedes? Yo ya estoy para otra cosa, creo que nos dijo el compañero Néstor, y me voy. Ustedes están en lo mundano, en lo bajo, ¿no? En lo bajo, no en lo pobre, en lo humilde, ¿no? Están en lo bajo, en el barro, en la mierda, ¿no? En los chiqueros, en los chanchos. La verdad, increíble. Espero que la presidenta tenga la visión, que le podamos estar ahí con ella mostrándonos que hay compañeros jóvenes que quieren participar, que son los que bancaron a este proyecto, que son los que lo bancaron todo este tiempo, que son los que no van a permitir que la toquen, que se le dé la oportunidad a estos compañeros que vienen luchando desde el campo popular, ¿no?, tan leales en los momentos más difíciles, cuando se amenazaba con los golpes de Estado, cuando Grondona se rodeaba con este de la sociedad rural diciendo, tenemos un muchachito, ¿cómo? Ahora vienen a decir que quieren participar, ¿no, muchachos? Lo vamos a dirimir en elecciones. Si quiere el pueblo que estén adentro, que estén adentro. Pero después no intenten, si ganamos, meterse por la ventana, poner los obstáculos anticonstitucionales que ponen, intentar todas las maneras que pongan. Y creo que una de las batallas esenciales para terminar con esta pelea y conseguir la verdad es el tema de Clarín, ¿no? El tema que afecta a los monopolios mediáticos, que se pueda dar luz a las nuevas radios comunitarias, a las nuevas radios estatales, a los nuevos canales, a las nuevas visiones, a las nuevas palabras. Creo, he visto innumerables expresiones de artistas, ¿no? Que uno decía, este era kirchnerista, ¿viste? Claro, todas esas expresiones que ahora intentan sacarlas de la tele, ¿no? En este muestro de fascismo de los monopolios, se ha visto un arco cultural apoyando, mostrando solidaridad con Néstor, realmente sincero, ¿no? De esto que hablan por hablar, como habla la izquierda socialista, diciendo una cosa y después saltan con otra, ganándose el odio popular, o estos duales, estos cobos que intentan hasta aprovechar la muerte de nuestro líder. La verdad, creo que Cristina eso lo tiene bien claro, y aguante los morenos, los debido, no nos hacemos cargo de los compañeros. Los Hugo. Porque están en la gestión, y son la cara visible, son los que se comen la bofeteada todos los días, pero siguen ahí, siguen... estuvimos entrando con Moreno y ya las cámaras lo buscaban para demonizarlo, a ver qué hacía Moreno, ¿no? Totalmente, entramos con una cuestión de respeto. Estaba la compañía de Edwin, que había protagonizado el tema del censo el día anterior, y estaba ahí de nuevo de frente, caminando por la plaza como ciudadanos ilustres, ¿no? Aplaudido por el pueblo. Fuerza Moreno, fuerza Guille. Vamos, Moreno, digo, la verdad, un honor caminar al lado de esos compañeros. Teníamos al compañero Patricio Griffin cuando el miércoles a la noche fuimos a la plaza, estaba la Blunda. Un montón de compañeros que caminaban al lado nuestro sin ningún pudor. Cuando entramos a verlo a Néstor, estaban todos allí parados de frente. Alicia, la hermana de Kirchner, con una entereza terrible. Digo, esos compañeros queremos que sean la conducción, que estén, que sigan estando y que se sumen nuevos compañeros. Hay mucha juventud que ha demostrado que está presente y tiene aguante, que tiene idea, que tiene proyecto. Digo, no traigamos de nuevo a los viejos. Espero que en eso podamos acompañar a la presidenta y podamos ser consejeros de ella, ¿no? Porque nosotros realmente creo que somos el futuro. Ya lo viejo es hora de dejarlo, ¿no? Al cabezón. Digo, la verdad, ya, ¿por qué no un asilo, algo para el cabezón? Denle a Carlos Menem, a los Reutemann, a los A, basta de eso, a los Adi, a los Romero. La verdad, no, a los Das Neves, digo, queda porque te vayas a la concha de tu madre, Das Neves. Son terribles, ¿no? Da asco, Alberto Fernández, loco, el peronismo de la capital, sos una basura, hace tiempo criticaba los errores, que esto le te venís a hacer el amigo, traidor, la verdad es responsable político de un montón de errores que la tuvo que bancar el pueblo, el movimiento obrero organizado. No tienen cara, la verdad, y la tribuna mediática ya se va a acabar. Bueno, cuando hablábamos de la posición, acá, bueno, con las palabras fuertes de Gabriel, donde, bueno, también marca un estado de ánimo, ¿no?, de las fuerzas populares. Yo en principio quiero aclarar que a mí me parece que Cristina está firme, ¿eh? Porque acá viene ella comandando la presidencia con los peores palos, con los peores quilombos que se tuvo que comer, con un Congreso en contra, ¿no?, donde se perdió la elección del año pasado. Con lo de la 125, digo, creo que los momentos, los cimbronazos políticos más complicados los pasó Cristina, y digo, con un 10, ¿no? Y creo que está, digo, también formada, aunque es oriunda de La Plata, creo que se formó junto a Néstor Kirchner allá bajo los vientos inclementes patagónicos, y creo que estos años de gestión que llevan adelante desde 2003 junto a Néstor Kirchner, creo que le han dado, digo, una sabiduría y un temple importante. Por lo tanto, creo que Cristina está firme y está con fuerza, y va a seguir para adelante con este proyecto nacional y popular, donde pienso y digo que donde tenemos que el trabajo que nos toca a nosotros como militantes es en el barrio, en la calle, en el laburo, donde tenemos el trabajo de profundizar la organización, de aceitar la organización para estar prestos y duchos a comunicar, como creo que la contratapa de Feynman del día 28 era muy interesante en ese sentido, donde convocaba a todos los militantes a reforzar la militancia, a militar de cara al sol, de como quería vivir Martí, y realmente seguir profundizando el proyecto, y que el proyecto se profundice acá en la Radio Con Todo, en el Centro Cultural de la Juventud, en los centros de estudiantes, en los sindicatos, bueno, en todos los espacios donde la militancia está trabajando fuertemente. Y en ese sentido lo que quiero marcar que a lo que le algo que le falta a la oposición, que la oposición cuenta con un gran poder de fuego que son los medios de comunicación concentrados, ¿no? De los cuales son títeres también, ¿no? Cobos es un títere de Clarín, de Narváez es dueño de un medio de comunicación, Felipe Solá termina siendo también un títere de Clarín, digo, todo el peronismo este disidente asqueroso sigue siendo, dado que le falta la fuerza de la militancia, y esto es el gran problema que tiene. O si tiene militancia, es esa militancia punteril, ¿no? Digo, nefasta, que tanto mal le hizo al pueblo, y que bueno, hoy estamos tratando de luchar y de reconstruir un modelo político diferente, de construcción política diferente. Y que lo dice esto de las cooperativas de la Argentina Trabaja, que lo de la asignación universal por hijo, ahí donde uno ve la pauta y el cambio real, digo, de la política, donde bueno, Alicia Kirchner tiene un papel protagónico desde Colina y el Ministerio de Desarrollo que impulsa políticas, digamos, horizontales, de construcción política, de formación de cuadros, y creo que en esto tenemos que estar, digo, la hora nos está llamando, compañeros militantes sociales y políticos, es la hora de poner el cuerpo, de estar a la altura de las circunstancias, de formarnos en todo lo que tengamos que formar y de poner el cuerpo en todas las que haya que poner. Este es el desafío. Entendemos desde acá de la Juventud de Frente, de la Radio Comunitaria Con Todos, del Centro Cultural de la Juventud, desde Colina, creemos que firmemente en esto, de que hoy es el momento de poner el cuerpo, de formarnos y de constituirnos como cuadros para la liberación nacional y latinoamericana. Para romper el cerco mediático, vamos a darles Radio Con Todo. We'll be right back.